traigan la pipa y copa a beber. Levanten las manos, los quiero ver. Las manos arriba, vamos a joder. Arriba, arriba, arriba las manos, arriba, arriba. Escuchen bien, y esto es la repandilla, las palmas. Y las manos bien arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. La repandilla, baila Gaby. El mosquito. Y la dice, dice, y la pangopilla. Los pibes vamos a quedar. Que traigan las pibas algo pa' beber. Levanten las manos, los quiero ver. Las manos arriba, vamos a joder. Arriba, arriba, arriba las manos, arriba. Arriba, arriba, arriba las manos, arriba. Arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba las manos, arriba. Pum pa' adelante, pum pa' atrás. La red. Y los aplausos bien fuertes. El rey, el rey, el rey.